echa raíces, aquietada con el alba. El ñomo te muestra el día, las altas barbas cegadas, las altas barbas cegadas. Surge en la quietud como pulsión de la marcha ese placer de las cosas. La identidad de los brillos que reflejan soledades, los que aletean sin alas. Y con ella